creo que estamos en un momento en donde ya los que nos hemos expresado en otras oportunidades de las sesiones informativas que hemos tenido, hemos establecido nuestra idea, nuestro criterio, y no lo voy a hacer extensa la exposición, pero sí lo quiero centrar en dos cosas. La primera de ellas es relacionada con que desde nuestro interbloque venimos trayendo una idea que va en camino de establecer ciertos principios básicos que son el derecho de la protección de los consumidores. Y realmente si hay algo que tiene esta ley, es un tema relacionado directamente con la protección del interés de los usuarios y los consumidores, que es propender al consumo sustentable. Y cuando hablamos de consumo sustentable, nosotros lo podemos pensar desde distintos ángulos, ¿no? Desde el consumo que tenga como objetivo afectar lo menos que se pueda al medio ambiente, y tiene su color, y tiene todo aquello que debe contener la comercialización de un producto en este sistema del mercado, en un consumo también, o en un principio de consumo que permita a los consumidores satisfacer sus necesidades sin quedar atado a las deudas, que es otro tema relacionado con el consumo sustentable, porque es la consideración de la pata del mercado relacionada con los consumidores, sobreendeudamiento. Y la tercera es la relacionada con el término de que la comercialización de un producto tiene que ser hecho en términos que se proteja la salud de los consumidores. Entonces, más allá de lo que han dicho algunos colegas diputados, en donde se nota que preferentemente han escuchado y tienen una visión, obviamente, que apunta desde el mercado y de las empresas productoras de alimentos, que pareciera ser que de manera escalofriante no les interesa en absoluto la protección de este tema tan central, que es que los productos tienen que cuidar la salud de los consumidores. Y cuando hay un octógono de color negro que dice que hay exceso de azúcar, de sal o de grasa, lo que está haciendo es dar información al consumidor. Y es un derecho constitucional. No veo que se quiera volver, como escuché en algún discurso, a esa época en que la imposición del Estado podía hacer que las inversiones se fueran, que no siguiera habiendo inversiones o que no hubiera más fuentes de trabajo como las que hay. La industria se tiene que adecuar a esta idea constitucional de cómo se quiere vivir en un país como el nuestro, cuidando que el consumidor y el consumo sustentable tenga estos principios. Y el segundo punto me hace acordar mucho la ley de góndolas. Cuando acá muchos de los que formamos parte de estas comisiones y hoy estamos presentes acá, el tiempo que transcurrió para que se pudiera llegar a un dictamen y que lo pudiéramos sancionar como ley en el Congreso. Años, años. Tratar de que la industria y el comercio de aquellos que acaparan la mayor parte del negocio permitieran que en el Congreso sancionáramos la ley de góndola. Esto es igual. Y vemos que a medida que pasa el tiempo, aparecen los dictámenes en disidencia para tratar de desequilibrar esto y que no lleguemos a tratarlo en el recinto. Yo quiero adelantar que mi voto es en favor del proyecto de ley que trae la media sanción del Senado y que tiene que sancionarse como ley y no tiene que volver al Senado para tratar de hacer valer esos argumentos que impone la industria, que impone aquellos que producen alimentos, que pretenden seguir vendiéndolos en condiciones tales que le hacen trampa al consumidor porque no quieren que llegue la información adecuada y veraz y vender un producto en donde el consumidor tenga la libertad de elegirlo. Nadie le está privando que sigan fabricando basura, pero sí. Díganme que está fabricando basura, y creo que eso es central en esto. Así que va mi voto en positivo, si es el momento de expresarlo, en favor del dictamen del proyecto que trae media sanción del Senado. Muchas gracias, señores y señores, señoras presidentes de las comisiones.